Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy voy a hablar del concepto denominado infodemia. El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema en particular que puede volverse exponencial en un periodo corto debido a un incidente concreto como la pandemia actual del COVID-19. Aparecen la desinformación y los rumores junto con la manipulación de la información. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido. Se relaciona con conceptos similares a las fake news o noticias falsas o a la infoxicación, en la medida que la cantidad y exposición de estos se intensifica. Al parecer, 7 de cada 10 personas reciben una noticia falsa al día y se calcula que en 2022 la mitad de las que recibamos serán falsas. Algo que en principio se debe a los tiempos de hiperconexión de hiperinmediatez, a tener la exclusiva, a la intención de desinformar y engañar con algún fin. Por tanto, a diferencia del rumor, la infodemia podríamos decir que tiene una intención, ya que en el rumor la intención se produce en ocasiones muy concretas, y al parecer también se extienden más rápidamente que las noticias verdaderas, unas 6 veces más y más lejos. En el año 2018, la OMS publicó el libro Manejo de Epidemias, datos clave sobre las principales enfermedades mortales, donde define la infodemia como la rápida difusión de información de todo tipo: rumores, fake news, bulos, etcétera, etcétera, que se propaga de manera instantánea e intencionada a través del creciente uso popular de los teléfonos móviles inteligentes, de las redes sociales y demás tecnología. Mencionan la proliferación de expertos, esto es esta palabra entre comillas, basados, que residen o que operarían en internet, en la web, con puntos de vista diversos y a menudo contradictorios, que pueden generar confusión. Pueden también generar ansiedad e incluso pánico en tiempos de brotes infecciosos graves. Esta información falsa o engañosa puede provocar una reticencia por parte de la ciudadanía a aceptar las medidas de control de infecciones bien fundamentadas, promovidas por las autoridades de salud, y así retrasar las intervenciones esenciales. La red de información sobre epidemias de la OMS, la EpiWin, tiene como objetivo dar acceso a la ciudadanía a orientación e información oportunas, correctas, fáciles de entender y procedentes de fuentes confiables sobre salud pública y brotes. Actualmente, evidentemente sobre la pandemia, sobre la emergencia de salud pública generada por el brote de la COVID-19. A principios de abril, la EpiWin celebró una consulta mundial en línea de 2 días sobre cómo controlar la infodemia relacionada con la COVID-19. La EpiWin emplea 4 áreas estratégicas de trabajo para contrarrestar la infodemia. 1. Intensificar y evaluar a través de la red científica información con evidencia y relevancia para formular recomendaciones y políticas que tengan un impacto en la salud de las personas y las poblaciones. 2. Simplificar este conocimiento traduciéndolo en mensajes para cambiar la opinión de la ciudadanía con base a una información útil y de calidad. Este cambio también se cristaliza en consejos de comportamiento y estarán disponibles en diferentes canales de comunicación con un acceso fácil. 3. La OMS se comunica y dialoga con las partes interesadas para comprender sus inquietudes y necesidades de información, para adaptar los mensajes, asesorar y ayudar a las partes interesadas a dirigirse a la audiencia que representan. Y 4. Cuantificar la información errónea que se ha identificado y monitorizado a través del observatorio de las redes sociales. Además, en estas plataformas existe una gran cantidad de información que ayuda a comprender las inquietudes de la población y guían la efectividad de las medidas de salud pública que se sugerirán. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com